abrázame fuerte y nada más, porque también voy a llorar. Esta es la noche del final, amada mía. Que me digas, yo también me siento igual. Quedas libre como el viento, y a pesar que nos queremos, tengo que negarte ahora este tierno sentimiento, porque no nos comprendemos. Abrázame fuerte y nada más, porque también voy a llorar. Esta es la noche del final, amada mía. Abrázame fuerte y nada más, porque también voy a llorar. Esta es la noche del final, amada mía. Pregunte si te quise de verdad, le diré que aún te quiero y no te puedo olvidar, que no habrá nunca otra historia que perdure en mi memoria, porque fuiste amor primero, ese que se entrega entero y no pude retenerlo. Abrázame fuerte y nada más, porque también voy a llorar. Esta es la noche del final, amada mía. Abrázame fuerte y nada más, porque también voy a llorar. Esta es la noche del final, amada mía. Fuerte y nada más, porque también voy a llorar. Esta es la noche del final, amada mía. Abrázame fuerte y nada más, porque también voy a llorar. Esta es la noche del final, amada mía.